ella no está aquí. La recuerdo tanto y no sé qué hacer. Hoy me de todo mi resplandor y negro.